vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar. Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que me desespero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Aquel momento me hiciste feliz, las bellas horas que pasé a tu lado. Aquel momento me hiciste feliz, las bellas horas que pasé a tu lado. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, y me desespero. Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando comida y cariño, y te encuentro celosa rabiando. Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero, y tú me contestaste que eso no importa, así te quiero. Me gusta el ponche y el trago fuerte, me gusta el fuego y la serenata, irme de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una muchacha. Me gusta el ponche y el trago fuerte, cantar alegre mi serenata, andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una muchacha. Vete acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando comida y cariño, y te encuentro celosa rabiando. Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero, y tú me contestaste que eso no importa, yo así te quiero. Me gusta el ponche y el trago fuerte, me gusta el fuego y la serenata, y vete parra con mis amigos,